familiares, sociales y de aprendizaje que se presentan en los alumnos de la Escuela 15? ¿Conductuales? Sociales, familiares y de aprendizaje, claro, que se presentan. Pero vamos ahí por parte. Ya, a ver, bueno, generalizando una respuesta para que valga la pena, demos respuesta a cada una de ellas. Acá lo más importante, el problema que lo estamos enfrentando en este momento, yo creo que la educación en general es los problemas sociales. Desde el punto de vista, por ejemplo, familia. Hoy el día la familia está muy desligada, o sea, es decir, falta el papá, falta la mamá, niños de hogares, ya, madres solteras, padres que salen a trabajar afuera, madres que trabajan, niños solos. ¿Qué pasa con en estos casos? La conducta de los niños cambia, ¿ya? Porque lamentablemente nosotros tenemos aquí un régimen, ¿no es cierto?, un reglamento, una metodología a seguir. Pero ¿qué pasa cuando el niño se va a la casa y no hay nadie que le diga esto sí, esto no? ¿Ya? Eso acarrea que el niño lleve una conducta diferente. No hay apoyo del hogar en el sentido de que le repasen las materias, que se preocupen de que haga las tareas, que estudie, ¿ya? A veces lo apoderan también en la reunión. Y todo eso que, como le dije yo, es una cosa general que es parte social, lleva a un bajo rendimiento, a una mala conducta. Ya no hay patrones, por ejemplo, un niñito, por ejemplo, nosotros decimos, el patrón del niñito es el papá. No está el papá. ¿Dónde está el modelo? De la niñita podemos decir de la mamá. No está la mamá. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto?, hace problemas, o sea, lleva a los problemas, como le digo, vuelvo a repetir, conductuales, de rendimiento, sociales, ¿ya? Y eso es una respuesta que le puedo dar en general, que es lo que influye en estos problemitas. ¿Ya? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las principales competencias y habilidades que debe tener un profesor para enfrentar dicho problemático? Mire, la verdad, las cosas que, vuelvo a repetir, estamos pasando por momentos muy difíciles, la parte social, de familiar. Y nosotros, los profesores, tenemos que estar preparados para enfrentar todas esas cosas. Nosotros también somos padres de familias, ¿ya? Lamentablemente, tenemos que dejar todos nuestros problemas en la casa y atender a nuestros alumnos. Porque eso es lo más importante para nosotros, atender al alumno, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Yo creo que la vocación. La vocación lleva a poder resolver todos los problemas que nosotros podamos tener, ¿cierto? El ser solidario, el ser empáticos. ¿En qué sentido empático? Que de ponernos, como somos padres de familia, ponernos en lugar de esos niños o de esos padres para poder, primero, entender la problemática. Porque de repente uno dice, no es papá y no va a poder entender bien la problemática de una familia, ¿ya? Cuando uno vive los casos puede entender mejor. Claro que estamos también preparados con una psicología, ¿cierto? Aplicar mucha psicología, mucho que tratar que el alumno no se crea un trauma, por ejemplo, de que no, al no estar con el papá, ¿cierto?, apoyarlo siempre, estarlo apoyando, demostrarle que acá también tiene su familia, apoyarlo en el sentido de espiritual, y de todo punto de vista para que el niño pueda salir adelante, porque para nosotros lo más importante es el niño. ¿Mm? No sé si está entendido. Aquí lo más importante, o sea, yo se digo fuera de entrevista, es la familia. Sí. Nosotros podemos ser, yo siempre he dicho, me puedo parar de cabeza más que el niño aprenda, y si no está la familia, no. Porque aquí hay cosas de hogar. ¿Pero cómo hacen cuando son niños que por ejemplo la tienen a la llegan acá al colegio, como que lo único que quieren es estar acá? Y no se quieren ir a su casa. Claro, tenemos que demostrarle, atenderlo. Nosotros entendemos esa problemática y no darle tanta cosa para la casa, que el niño trabaje acá, apoyarlo. Porque yo te digo, hay muchos problemas. Te voy a contar un caso, no con nombre, pero hay una mamita de un niñito de acá que está presa en Perú. Tú sabes que pueden, por ejemplo, nosotros podemos atender muy bien a esos niños, pero siempre el niñito es la mamá y el papá. Acá hay niños que están totalmente abandonados, que están no abandonados, sentido abandonado, en sentido de padre, que están en los hogares. La aldea, y uno que está en la fundación Mi Casa. Y hay que atenderlo igual. Tratar de reemplazar lo que le falta, aunque no siempre se logra, porque no es todo el 100% que podemos dar. ¿Cuántos niños van a ir por curso? ¿Cuántos niños? 30, por ahí, 30. Sí, 30. Tienen menos, pero tienen más, por ahí 30. Nosotros decimos, bueno, acá también los niños, pero ¿qué pasa allá en la casa? Lamentablemente, eso que se está viendo ahí, después de que ustedes se metieron en un lío tremendo, pero si tienen vocación. Hay algunos profesores que tienen permiso, por ejemplo, afuera del aula, que pues, a mí me tocó conocer a un profesor con mi hermano en el colegio, todos los días salían del colegio y lo iba a visitar. Claro, así, no se hace caso. Es que sabe qué pasa, de que también, yo digo por experiencia, también, cuando uno. Uno es un ser humano también, entonces se da cuenta de que hay gente que necesita mucha ayuda, como si tú los puedes ir a visitar, pero a veces también no, es bueno también meterse mucho, porque los papás pues empiezan a, como que es una obligación a veces del profesor, usted no le dio los materiales, por ejemplo tú le puedes facilitar una vez material al niño, ya no importa, después pasa otro y otro y después el papá lo ve como que es una obligación del profesor. Pero en el fondo es bonita carrera, es difícil, muy difícil. Es bonita. Y uno se quiebra a veces también con los casos. Se quiebra mucho de eso. Claro, no, tampoco de, es de hierro. De hierro, no, sí pasa. Ya, pues chiquillo. Muchas gracias, profesor. Vamos a sacar unas fotos que tenemos que tener evidencia. Ah, ya, pues no viene con mejor pinta. ¿Cómo le sacamos las fotos? ¿A mí? ¿Con ustedes? ¿Cómo es la cosa? No sé, a ver. ¿Cómo que estamos trabajando? Nada, que tenemos que tener evidencia de que no. Claro, una foto. Una evidencia que venimos. No, que no.